actividad. Ahí va. La Vaca es una colecta de recursos, es una cooperativa de trabajo, es una página web, un periódico mensual, una editorial, una cátedra, un bar. Es lo que necesitamos crear para ganarnos la vida y perdernos la obediencia de vida. La Vaca es comunicación, ida y vuelta. Ahí va. Decimo, no te calles, decimo, como se te cante, como te salga, como puedas. Decimo para que escuchen los que te dicen, vos no digas ni mu. Ahí va. Te propongo armar un espacio propio, suspender por un rato los prejuicios y la rutina cotidiana. ¿Se podrá? Y te propongo meternos en una especie de sana locura que se conjuga del siguiente modo. Vos, y nosotras, y nosotros. Si no te gusta el plan, el universo está lleno de radios. Y si te gusta hacer el experimento, decimo. Tratar de ir por el mundo como nómadas, ampliando un poco el horizonte de las personas que podemos ir tocando. Hay que ser aventurero y hay que ser flexible. Dejar de echarle la culpa al sistema. O sea, la gente dice, yo no puedo viajar, no puedo ir de viaje porque el sistema me esclaviza, trabajo 8 horas por día. La idea de viajar y de salir con la mochila la tuve siempre. En realidad, salvo que esta persona tenga, bueno, una familia que mantener, que eso se puede entender. Si vos estás solo, soltero, tenés un sueldo promedio y le echás la culpa al sistema, en realidad el peor obstáculo es uno mismo. Cuando uno viaja con un paquete turístico, la gente ya sabe, como bien decíamos antes, a qué hora te pasan a buscar, qué vas a ir a ver, a dónde vas a ir, a dónde vas a dormir, qué vas a comer. Caipicaya camino o mana cancho. Lo decíamos 10 veces por día porque eso significaba vamos por el buen camino o no estamos por el... Estamos yendo para el otro. Decimu. Decimu. Hace poco, sabiendo que yo me iba a encontrar con Laura y con Juan, una persona que conozco me dijo, casi gritando, esa es la vida que quiero tener. Una frase que me dejó de lo más preocupado, porque era como una especie de envidia, pero envidia buena. La envidia es mala, pero esta era buena porque era como de admiración y de decir qué lindo poder hacer una vida como, por ejemplo, la de Juan Villarino. A ver, Juan, como para la gente que no te conoce, ¿cómo describirías en algunas palabras cómo es esa vida? ¿Cómo es esta vida? Esta vida es... No hay dos días iguales. Uno se despierta, no sabe en qué ciudad se va a despertar al otro día, en la casa de quién vas a dormir, qué auto te va a levantar en la ruta. Digamos que las certezas que a uno lo mantienen tranquilo, cómodo en su casa, ¿no? Con la clave de Wi-Fi que no cambia y la comida que siempre está al mismo estante. Y eso se abre, ¿no?, a una zona de juego, de incertidumbre, donde vos no sabés si vas a dormir en la casa, en un faro, en la casa de un campesino, en un estación de servicio. O sea, que no hay dos días iguales, uno puede dormir, por ejemplo, en un faro o en el campo, sí. O no se sabe. Quiero aclarar un misterio para la gente que no conoce a Juan. Juan, hace algunos años, ¿hace cuántos? Siete años. ¿Un señor de qué edad es usted? 34 años. 34 años, hace 7. Caminaditos. Bien. Con sus 34 años bien caminaditos, Juan hace 7 años armó una mochila y decidió convertirse, para decirlo en una palabra, en nómade. Y salió a recorrer el mundo con dos consignas. Por lo menos dos, ahora vamos a contar si hay alguna otra. Una es no comprar pasajes, o sea que es viajar en serio, dedo puro y duro. La otra consigna, registrar y retratar la existencia de la hospitalidad humana. Sí, de acuerdo. ¿Vamos bien ahí? Vamos bien. Pero Juan entonces no se fue de turista, se fue de viajero. Y así te metiste incluso en países demonizados, como por ejemplo, a ver, Afganistán, Irán, Irak. Irak, Siria, Pakistán, todos los malos de la película. Todos los malos de la película. El eje del mal. Haciendo un libro maravilloso que se llama Vagabundeando por el eje del mal. Así es. O sea, ir al lugar donde todo Occidente dice que está el demonio, las armas químicas, los terroristas y demás, y ver cómo era la vida cotidiana allí. Sí, esa es la idea. Sí. A ver, me viene ahora que hablas de esto una frase en mente de Pérez Revert, que dice que en esta época donde proliferó la información, también un poco, al no saberse la fuente de esta información, no queda otra que poner el cuerpo e ir para conocer ese otro cultural, ir en persona. Y un poco creo que esta es la filosofía de ir a estos países, ¿no? Salir, viajar de mochila, espiar, infiltrarse y bueno, poder ver cómo realmente lo que nos muestran en la televisión. Bueno, ahora ya nos vas a contar un poco qué espiaste y sí, qué encontraste allí. Pero resulta que Juan era un vagabundo medio solitario, porque una forma rara de ser solitario, porque a la vez era ir conociendo a cantidad de personas, de sociedades, de comunidades, con las cuales te tenés que armar una especie de amistad para poder dormir en un faro o en la casa de un campesino. Ah, claro, sí, nadie sí, deja dormir en su casa. Amigo de guardafaro. Con un campesino afgano, por ejemplo. Aprender lo básico del quechua, ¿por qué no? Porque estamos hablando mucho Medio Oriente, pero bueno, ahora hace poco, ¿no? En Bolivia, en esos caminos así casi invisibles de los mapas de Bolivia y de Perú. Porque en esta época que todo el mundo habla de globalización, ustedes son globales en serio. O sea, que acá estamos hablando en serio del mundo. Sí, sí. Pero resulta que Juan, yo decía que era medio solitario, hasta que en un momento se encontró, yo digo que en una esquina, ahora te voy a explicar mi teoría, Laura, en una esquina se encontró con Laura Lazzarino. Laura, a ver, hasta donde yo entiendo, eras licenciada en hotelería y turismo y rompiste las dos cosas, la hotelería y el turismo. El título no me lo quitaron todavía. No, digo, eras en el sentido que ejercías. Sí, ejercía. Ahora ya no. No, ahora tal vez ejerzo la profesión desde otro lugar, que uno se lo va haciendo. Ahora ejerces el viaje en serio. Ahora ejerzo el viaje en serio, pero sí, ya no me dedico a la oficina. Tal cual. ¿Y en qué momento fue que empezaste con esa idea de viajar, rompiendo un poco esa rutina del trabajo, como decía recién Juan? En realidad la idea de viajar y de salir con la mochila la tuve siempre. Te imaginarás que alguien que elige estudiar hotelería y turismo tiene que tener una cierta afinidad con los viajes. Cuando yo empecé la carrera estaba todo este boom, todavía no era la época dura de la crisis, entonces estaba este mito urbano de que si estudias turismo te van a pagar por viajar. Es una mentira garrafal, porque en realidad uno siempre trabaja para que viajen los demás y vos te vas de vacaciones en temporadas bajas, cuando no hay sol, cuando no hay nieve. Entonces empecé a trabajar y me di cuenta de que sí, todo muy bonito, me daba la independencia, me daba el sustento económico, pero no era eso lo que yo quería hacer. Entonces, primero en pequeñas dosis, en vacaciones, alguna que otra licencia, empecé a viajar de una manera que no era de la que yo vivía, digamos, porque yo vendía paquetes que no hubiera comprado nunca, sino que empecé a viajar más independientemente. El paquete turístico te lleva a tal lugar, a tal horario, en tal hotel, a tal hora vas a ver tal cosa. Ya tenés todo programado. Yo, vacaciones y alguna licencia, como te decía, bueno, pasaje de ida y vuelta, eso sí, pero me voy y veremos allá qué pasa, sin reservas, sin nada. Hasta que después me di cuenta, después del tercer viaje que yo volvía de la India, que ya no quería seguir viviendo como estaba. ¿Volvías de la India? Volvía de la India a Buenos Aires, a plena calle Florida con todo el caos, y dije, bueno, no, hasta acá llego. Venías de hablar con limpiadores de orejas, callejeros, encantadores de serpiente. Claro. A la calle Florida. A la calle Florida. Bueno, en la calle Florida hay algunos encantadores de serpientes, vamos a no ser injustos, exactamente, digamos. Exactamente. Y en ese momento, Laura se encuentra con Juan. Yo digo que se encontraron en una esquina que era, yo me imagino, un dibujito animado. Vieron que en los dibujitos hay esas encrucijadas, que hay cartelitos que con flechas para algún lado. Entonces, había un cartelito en el que había una fecha para Alaska. En ese momento el plan era Alaska. Aclaremos el dato. Alaska queda, hoy lo estuve buscando por internet, a 13.700 kilómetros y 36 metros. Y el otro cartelito de la encrucijada, que era para Laura, decía Nueva Zelanda. Exactamente. O sea, es que queda a 10.009 kilómetros y 4 metros. ¿Qué música romántica elegirían para ese encuentro? ¿La que elegiríamos o la que fue? No, la que elegiríamos. A ver. No, yo elegiría la que fue. Sí, la que fue, ¿no? Sí, el Chaqueño Palavecino. Ahí va. Con música de Chaqueño Palavecino, se encontraron, se conocieron y decidieron que este vagabundeo por el mundo, ahí podría ir una música de Serrat también, ¿no? Con vagabundear, lo podían hacer juntos. Están en pareja desde el 2010. Sí. Y se largaron a recorrer el mundo y en dos minutitos nos van a contar qué es de esa aventura que los llevó a retratar y a registrar la hospitalidad humana en el mundo actual y de paso armar un increíble proyecto educativo. Nos besamos sin decir una palabra, fuimos cómplices callados del verano y mis manos temblorosas se quemaron, seducidas por el fuego de tu piel. Amor salvaje, juntos cruzamos los umbrales del pecado con

alga. Oxum era rainha, na mão direita tinha o seu espelho onde vivia a se mirar. Nhê, nhê, nhê. Fue Daniel Andújar con su poesía Diciendo Mu. Harta ya de estar harta, ya me cansé de preguntarle al mundo por qué, por qué. La rosa de los vientos me ha de ayudar y desde ahora vais a verme vagabundear entre el cielo. Seguimos en Decimú, el programa que se puede volver a escuchar en cualquier momento en www.lavaca.org. Hoy estamos con Laura y con Juan, Laura Lazzarino y Juan Villarino, que se conocieron como viajeros. Tomaron una decisión hace varios años, que es la de ser nómades. ¿Se encontraron viajando? ¿En qué provincia estaban? Nos encontramos en Salta. En Salta. Cuando vos estabas pensando en irte para Nueva Zelanda y Juan estaba pensando... Vos, yo me estaba yendo para Alaska. Entonces ibas de ida para Alaska. De ida para Alaska. Te faltaban unos 13.000 kilometritos nomás, pero... Claro, pero estaba en camino. Un poco menos. Él estaba en Bolivia, yo estaba en Buenos Aires. Perdón, yo estaba en San Juan cuando vos me escribiste el primer mes. Yo estaba en Hachal con la gente de la resistencia contra la minera, contra la Barrick, ahí. Y ahí, en la plaza, en el ciber que está en la plaza de Hachal, leí tu primer correo electrónico. Ahí, en plena resistencia contra Barrick Gold por el tema minero, que es uno de los temas que evidentemente te interesaron a lo largo de este tiempo. Me gustaría que me cuentes lo siguiente. Desde que están juntos, ¿qué viajes empezaron a realizar y cómo los programaron? ¿Quién elige? ¿Quién manda en esta pareja? ¿Quién tiene la mochila puesta? ¿Quién tiene camello? Mira, en realidad cuando nosotros nos conocimos, como bien vos decías, mi plan estaba... O mi norte, estaba apuntando hacia Nueva Zelanda, tenía una visa de trabajo y me estaba yendo hacia allá con la idea de recorrer después lo que es Oceanía y Sudeste Asiático. Cuando lo conozco a Juan, él ya había empezado este viaje con rumbo a Alaska, entonces me uní y dijimos, bueno, hagamos el continente americano. Empezamos con rumbo sur por una cuestión de que nos pareció un poco injusto llegar tan lejos sin conocer la Patagonia. Entonces dijimos, bueno, yo sé que Alaska queda para el otro lado, pero empecemos a ir al sur primero para llegar hasta Ushuaia. Igual no les contaste cómo nos conocimos. No les conté cómo, eso bueno. Viene después. Y estando en Ushuaia surgió la posibilidad de ir a Antártida. Entonces nos fuimos 10 días a la Antártida en un intercambio con una empresa argentina que decidió sumarse a este proyecto. Y así embarcamos medio como DiCaprio en el Titanic, medio... Infiltrados. Ahí, inesperados, porque era Alaska en todo caso, el norte, ¿no? Y de golpe estábamos embarcamos a la Antártida. Eso fue muy, muy, muy, muy loco. Perfecto. Ahora, me gustaría que le cuenten a la gente que no conoce esto. Ya vamos a dar todos los datos para que conozcan justamente, bueno, el Facebook, y sí, sí, los blogs y demás. Pero me gustaría que cuenten cómo están pertrechados para el viaje. Quiero decir, vieron que se dice que madre hay una sola. Entonces, no sé si es cierto, nunca entendí qué quiere decir, pero diría, chicos, llegaban abrigo, ¿qué hay que llevarse para ir a recorrer el mundo nada menos? A ver, bueno, la mochila, que es mucho más que la mochila, ¿no? Es, no es el lugar donde llevas la ropa y... si no, yo pensé, cuando no tengo la mochila puesta, siento que me... Cuando me pongo la mochila, siento que pongo un par de alas, ¿no? Es como algo ya simbólico. Pero bueno, carpa, fundamental. Bolsa de dormir. Como nómadas digitales que somos, escritores, sin computador hoy día no puedes viajar. Tenemos la página web. Porque además escriben, exacto. Vamos escribiendo todas las semanas en www.acrobatadelcamino.com. Tenemos un blog cada uno. No sé, ¿qué otra? Bueno, cámara de fotos, libretas. Bolsa de dormir. Un kit de primeros auxilios. Lo básico, ¿no? Eso es como el ABC. Y después, nada, la falta de planes suficientes para poder armar un buen viaje. O sea, la capacidad de apreciar la incertidumbre para mí es parte fundamental del equipaje mental, te digo. Porque, en definitiva, puedes ir comprando el equipaje por cualquier parte. Pero salir con una buena relación entre planes y no planes. Ahí va el éxito de un viaje para mí. Claro, que además hay algo que hemos hablado algunas veces, Juan, que es evitar el boleto, evitar el pasaje, que es el que te da un destino. Sí. Y entonces ir armándolo, exacto, vos, o que se vaya armando un poco al azar también, ¿no? Mirá, si bien tenemos un poco planeado el orden en que vamos a recorrer cada país, porque tenemos que averiguar, por ejemplo, si necesitamos visa o no para entrar en Siria, qué sé yo, en Botswana o en Perú, tenés que saber si puedes entrar con pasaporte o no. Más allá de que tenemos eso, después dejamos muchas decisiones al azar, de que estando recorriendo ya cada uno de estos países, según las personas que vamos conociendo, las problemáticas que conocemos, vamos decidiendo si una comunidad o queremos una gran ciudad. Eso lo vamos decidiendo en el camino, y por eso, bueno, como te digo, la flexibilidad es parte del equipaje. ¿Y qué clase de espíritu hay que tener, Laura, para hacer algo que es totalmente imprevisible? Porque haces dedo y no sabes para dónde te van a llevar, o dónde te dejarán, o vos tenés que elegir parcialmente algo de ese destino, te lo vas armando vos, ¿no? Hay que ser aventurero y hay que ser flexible. Uno tiene flexible. Que estar dispuesto justamente eso, a la incertidumbre y, bueno, y a ver a lo que sucede. Cuando uno viaja con un paquete turístico, la gente ya sabe, como bien decíamos antes, a qué hora te pasan a buscar, qué vas a ir a ver, a dónde vas a ir, a dónde vas a dormir, qué vas a comer. Cuando uno está viajando como nosotros, sabes en dónde te levantás, pero no sabes en dónde te vas a ir a dormir. Entonces hay que estar abierto al cambio, abierto a las posibilidades, y saber disfrutar y saber no desesperarse, porque en definitiva el universo siempre cuida de uno, todo a la larga se resuelve, y una buena actitud es lo que te puede sacar adelante en un momento tal vez un poco complicado. El día que entramos en Perú desde Amazonas brasilero y que estamos buscando un auto que nos llevara a Puerto Maldonado, un lugar en el Amazonas peruano, nos frenó, no tenemos ni idea, cuando vos la decías, no sabemos dónde va a dormir. Nos frenó un camión lleno de campesinos de la parte alta de Perú, que venían del altiplano, ahí de, bueno, cerca de Cusco en realidad, de los Andes, que venían vendiendo todos sus productos andinos en la parte de selva de Perú. Terminamos viajando con ellos 3 días, aprendiendo quechua, visitando de mercado en mercado, y ya en un momento en una fusión que nos sentábamos a vender el maíz en la plaza de los pueblos con ellos, y al lado de la cholita con la pollera multicolor. Y eso no estábamos esperando, lo estábamos esperando una camioneta que nos llevara. Si nos hubiéramos tomado un micro, ¿cuánto hubiéramos perdido, no? ¿Qué conocimiento, qué capacidad de conocer íntimamente un pueblo que te puede dar viajar a dedo y que hubiéramos perdido si nos hubiéramos tomado un micro? Claro, lo que pasa es que me quedé pensando que esa idea de la que tanto hemos hablado también, hay el lema famoso que es de casa al trabajo, de trabajo a casa, claro. Empieza a generar una vida estereotipada, rutinaria, que yo comprendo, porque mucha gente no le encuentra la vuelta, pero a la vez genera mucha desventura, ¿no? Vos me hablabas de aventura y yo digo, claro, esa cosa repetitiva hace que mis amigos después digan, quiero tener una vida como esa, como si hubiera unos márgenes de libertad que en este caso están dados por esa posibilidad de ir a cualquier lugar del mapa. Pero hay muchos márgenes de inseguridad, y eso es lo que la gente a veces no ve, en esa desesperación de quiero una vida como la de ellos. También hay que entender que uno tiene que renunciar a ciertas cosas, porque implica una renuncia a una estabilidad. Este tipo de vida es muy inestable, pero no con una connotación negativa, sino con que, bueno, uno no va a tener todos los días la seguridad de su techo, la seguridad de su trabajo, la seguridad de su dinero en la billetera, porque hay que ir generando en el camino todas estas cuestiones. Entonces, yo siempre digo, bueno, la gente, aunque sea sanamente, envía los logros, pero nunca ve tal vez el esfuerzo que hay por detrás. Entonces hay que saber valorar esto también, que sí, es genial, Pero bueno, uno tiene también que renunciar a ciertas cuestiones y que no todo el mundo... Hay gente a la que le gusta esta rutina porque le da seguridad. Claro, me quedé pensando, Laura, que pasa algo así como que hay que saber ganarse la vida. Y ganarse la vida no es solo la moneda o lo económico, sino ganarse cada día, cada minuto, cada momento, porque ahí aparece la posibilidad de inventar las situaciones. Exactamente. Pero les propongo que ya volvamos porque me tienen que contar qué es ese proyecto educativo nómade que están llevando por todo el mundo. Y me gustaría también que me cuenten algunos detalles sobre cómo hacen para poder sustentarse durante los viajes. Y quiero tener alguna percepción sobre qué significa el helado de teta. Es hermoso partir sin decir adiós. Serena la mirada, firme la voz. Si de veras me buscas, me encontrarás. Es muy largo el camino para mirar atrás. ¿Qué más da? ¿Qué más da? Aquí o allá. ¿Qué más da? ¿Qué más da? Aquí o allá. La Vaca también nos da un periódico. Todos los meses en tu kiosco, Mu. El periódico de La Vaca.